harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, palomas. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Invitados, hoy es un día de invitados. Así que son muy puntuales. Sí, sí. Sí, un poquito pareciera. Así es. Bueno, muchos saludos y a todas y todos. Y María del Carmen los saluda. Y después, del otro lado del vídeo, tenemos nuestra operadora, Mimi. Micha, como le guste más. Tenés abierto el micrófono, Micha. Podías saludarnos. Buenas noches, ¿cómo escuchas? Y después tenemos acá con nosotros a tres personas y dos invitados y una invitadita, ¿no? Sí, porque no. Es una criatura. Bueno, hola Osvaldo, que más que invitado ya... Ya es casi de la casa. Es de la casa. Buenas noches. Me estoy tratando de poner a tono. Le vamos a pedir a Osvaldo que se acerque más al micrófono para que se escuche su voz. Bueno. Hoy Osvaldo, y del otro lado tenemos a Verónica Villamarín. ¿Cómo te va, Verónica? Por fin estás acá en Radio Semilla. Por fin. Hola, ¿cómo están? Sí, te hemos estado anunciando varias veces. Gracias por la invitación. Hoy, bueno, como habíamos comentado muchas veces, esta compañera es trabajadora del Banco Chabacó. Y además es gran peleadora contra la violencia de género al interior de los lugares de trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a preguntarle de todo y vamos a escucharla sobre todo. Y acá vino con su hijita. ¿Cómo te va, bebé? Así que... Pero no tiene micrófono. Claro. No tiene micrófono. Bueno, está por ahora escuchando. ¿Tu nombre era...? Ada. Pero está de con sonrisa oreja a oreja porque prontamente vuelve al colegio. Va, debe ser porque se va a encontrar con las amigas, seguro. Así es. Bueno, tenemos el staff completo en programa Trabajadores. Este martes 26, un martes muy agradable. ¿Se acuerdan cómo sufrimos el martes pasado acá? Fue la primera que me acordé cuando entré. La diferencia de temperatura. Sí, sí. Moríamos, hoy, ¿verdad? Hoy se respira bien. Está perfecto, tenemos la ventana abierta, así que nuestros queridos amigos y oyentas van a escuchar como siempre el paso. El padre Sarmiento. Así es. Bueno, ¿de qué va el programa del día de hoy? Por supuesto que la mayor cantidad de tiempo lo vamos a tener, lo vamos a dedicar a Verónica para que nos explique, nos cuente todas las situaciones por las que ha pasado, por esa violencia de género que existe en los lugares de trabajo y que no se destapa mucho, no es tan fácil destaparla, ¿no? Porque no. Estás bajo un patrón, uh-huh, y está el riesgo de perder el trabajo. Jefes y demás yerbas. Exacto. Denunciar violencia de género en el ámbito laboral implica que uno vaya en contra de la patronal. Y ahí empiezan todos los problemas. Así es. Nosotros nos hace recordar, bueno, el caso que del que tantas veces hemos charlado en comercio, que finalmente las compañeras estas afectadas están haciendo un programa Radio Semilla, que siempre lo recomendamos, es los días viernes de 10 a 12, la banda de comercio se llama, y bueno, justamente ellas están, digamos, muy impulsadas por esa pelea contra los acosos y las violencias laborales que no se las vamos a contar nosotros. Escuchen, los días viernes son un balazo las compañeras, pero como decís vos, Verónica, implica la pelea contra la patronal. Uh-huh. Y es un monstruo grande que pisa fuerte. Exacto. Y está dentro de un sistema voraz. Sí, sí. Bueno, ya vamos a darle a eso. Y seguimos acá con nuestro compañero Osvaldo, que está preparando ya su próximo programa. ¿Cómo va eso? Bien, con expectativas, fundamentalmente. ¿Tienen pensado ya con qué van a estrenar? Vamos a entrenar con dos entrevistas, una de un compañero que es del Chaco. Del Chaco. Y otra de un compañero que es de Rosario. Tienen una larga, rica e intensa vida. Entonces hemos charlado sobre eso. Hemos desandado caminos con ellos que han sido muy interesantes y creo que es un buen inicio para ese recorrido en historias de vida que queremos hacer. Así que estamos ahí con mucha expectativa. Así es. Recordamos entonces el horario en que va a estar el programa, en el que va a participar el compañero, que se llama Historias Comunes. Historias Comunes, que va a ir los sábados. Los sábados de 18:30 a 20. 18:30 a 20. Ajá, creíamos que era hasta 20:30. No, porque hay otro programa después. Ah, está el programa de Mimicha. Claro. En la Boca del Lobo, pero pensé que empezaba 8:30 Mimicha. Tengo una confusión de media hora. Bueno, así que, bueno, esta semana, como siempre, hay varias noticias. Estaremos charlando sobre la movilización que hubo el día lunes, es decir, ayer, en la Casa de Tucumán, por esta nena, nuevamente, que de todas las fuerzas del orden y las fuerzas cívicas impiden una nena muy chiquita, también violada, no se le puede practicar la ley, digamos, la interrupción legal del embarazo. Es la ley vigente. Es la ley vigente del año veintitantos. Es en caso de violación, así que, y cuando afecta a la salud de la persona. Y en este caso la niña sufre muchísimo porque, bueno, encima el autor de su problema ha sido el abuelo. Así que sí, una nena. Tremendo. Es una nena. Ella pide, por favor, que esa cosa se la saquen. Y bueno, los médicos están reacios a cumplir las leyes, parece ser. Así que Es una tortura. Así que vamos a estar escuchando algunas voces que acompañaron esa movida de ayer. Vos también estuviste, ¿verdad? Estuve ahí pidiendo por el aborto y pidiendo por una compañera, una mamá protectora, Julia Leal, de Tucumán, que si quieren después les cuento. Por supuesto, bueno, esperamos, que también es madre protectora. Esperamos, y que cuentes a nuestra audiencia que son las madres protectoras, cómo no. Así es, así que bueno, vamos a tener las voces de estas compañeras que estuvieron allí, que Radio Semilla estuvo cubriendo hicimos un lindo video que pueden verlo, por supuesto, en la página de Facebook de Radio Semilla, donde hay donde está unas compañeritas secundarias muy jóvenes pero muy decididas, de Mariano Acosta, y el otro video es de La Brugo. Nina Brugo está ahí, sí, histórica. Que es una de las compañeras que desde el Vamos está impulsando la ley de legalización del aborto. Así que bueno, después también van a venir, vamos a tener visita de los compañeros migrantes y vendedores ambulantes de ONCE. ¿Vos los conociste dónde, María? En el corte, no es corte, es la movida del ruidazo del viernes pasado, que bueno, estábamos en una plaza nueva que se ha logrado con los vecinos en Belgrano y Jujuy, toda una manzana. Y bueno, el corte, el ruidazo es en Belgrano y Jujuy. No es un corte total porque nosotros que hacemos que cuando para el semáforo, se pone en rojo, bueno, vamos a Belgrano o a Jujuy respectivamente. Y estos compañeros estaban ahí, se ve que habíamos puesto algunos cartelitos invitando y deben haberse anoticiado de eso. Y bueno, vinieron y bueno, estuvieron con nosotros. Eran muchísimos, hasta con niñitos, con bebés había. Y bueno, entonces les comenté de la Radio Semilla, que y acá han podido llegar. Así que bueno. Bueno, maravilloso. Así que los vamos a tener también a ellos. Vamos a tener también a comentar brevemente la voz de uno de los compañeros de FATE, porque veníamos haciendo el seguimiento desde, bueno, que empezó el pedido de la preventiva de crisis. Y queríamos preguntarle a uno de ellos, en este caso el compañero Ariel, que es de la Comisión de Higiene y Seguridad de la fábrica, por dos cosas. ¿Cómo va ese preventivo de crisis de una fábrica tan importante? Y bueno, el día miércoles pasado, dentro de la fábrica murió un compañero por las condiciones de trabajo. Un compañero que trabajaba en una de las tercerizadas que trabaja para FATE. Así que vamos a tener la voz también de ese compañero. Y ahora, ¿qué les parece si Noemí nos sorprende con algún tema musical? Y a la vuelta empezamos ya a preguntarle a Verónica cuál es la situación de acoso laboral ahí dentro del Banco Credit Cop, y que la ha sufrido ella en particular, como tantas otras trabajadoras, ¿no? Muchas. Libre, violenta batalla para mantener. atravieso la cordillera a pie, los bolsillos llenos de arena, buscando la gente que vale, encontrando a mis compañeros. En el camino recorro los valles, camino todas las calles, vuelo muy alto y sin caer, donde el miedo no me alcanza, aprieto firme mi lanza. radiosemilla.com.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Villamarín del Credico. Vero, sí. Cuéntanos a nosotros y a nuestras oyentas y amigos, ¿por qué decís vos que en el Banco Credico ha sufrido violencia de género? Bueno, en mi caso particular, yo sufro violencia de género por parte de mi ex marido, que trabaja en el mismo lugar que yo desde hace varios años. Ahí empieza mi historia de violencia en la vida privada, digamos, porque me saca uno de mis hijos, hace 3 años y medio que no lo veo, está secuestrado psicológicamente, y más allá de varios hechos de violencia física, también hubo algunas situaciones que se dieron en la puerta del lugar de trabajo. Algunos compañeros tuvieron que en algún momento meterme hacia adentro del banco porque él estaba esperándome por haberse enterado que tenía una orden de restricción hace algunos años. Fui a pedir ayuda al Banco Credicop, fui al gerente de recursos humanos directamente, al señor Horacio Isikovic, con la orden de restricción en mano. Y o sea, vos tenías judicialmente una orden de restricción. Yo tenía una orden de restricción dictada por un juzgado de familia, el juzgado número 5 de Morón. Me devuelven esa orden de restricción diciéndome que eran cuestiones personales entre el señor Borioni y yo, y que el banco no tenía nada que ver. En realidad la orden de restricción era para todos los ámbitos donde yo me desempeñara, y justamente quien ejercía o quien ejerce violencia sobre mí, psicológica y física, y sacándome a mis hijos, estaba trabajando en el mismo lugar que yo. Con lo cual también es un ámbito donde me desarrollo. Bueno, esto fue desoído por el banco, o sea, de hecho no reconocen la violencia de género. En alguna oportunidad me he acercado a Acción Social a pedir que se conforme dentro del banco una secretaría de género. Fui con una propuesta, fui con una idea. No hace falta mucho para lograr esa Secretaría de Género que aborde las situaciones de violencia de género antes de que sean una denuncia. Y la respuesta que recibí de Acción Social dentro del banco fue que no creen en la violencia de género, que creen en la violencia, pero no en la violencia de género. Con lo cual ahí me di cuenta de que estaba bastante difícil la situación. Y bueno, después eso fue creciendo en agresividad, porque más allá de no tener una contención por parte del ámbito laboral, empecé a tener algunos problemas con quien era mi jefe desde hace 3 años y pico, en el sector donde yo estaba desempeñándome. Ahora me trasladaron. Estaba desempeñándome en un sector que liquida créditos, liquida todos los créditos del banco, y ese jefe empezó a violentarme, no solo a mí, sino a otra compañera. Éramos 2 compañeras mujeres y el resto todos hombres, y empezó a violentarnos psicológicamente, a denigrarnos, a no tenernos en cuenta. O sea, hizo con nosotras una serie de situaciones de hostigamiento y de violencia por el hecho de ser mujeres. Y lo último que sucedió fue que me empujó en un pasillo adentro del banco. Ya la relación estaba totalmente cortada, no teníamos ningún tipo de diálogo, pero como era mi jefe, yo siempre traté de tener un trato dentro de lo posible, por lo menos no que no se llegue a ningún tipo de agresión. Simplemente le contestaba que sí, que no, bajo las directivas que él me daba y nada más. Y perdón, cuando vos, este señor, este fulano, te empuja, ¿habían otros compañeros presentes? Habían otros compañeros presentes, pero como fue totalmente silencioso y yo tampoco dije nada en ese momento, ningún compañero lo vio. Entonces ahí fue que en ese momento me acerqué a los que tenía más cercanos y les dije: me acaba de pasar esto, mi jefe me acaba de empujar y no sé qué hacer. O sea, imagínate que soy una mujer, soy activista, soy feminista, tengo varios años en la lucha en contra de la violencia de género, pero muchas veces a las mujeres, cuando nos pasan estas situaciones, quedamos como en blanco, sin saber cómo reaccionar, pese a que asesoramos un montón de otras mujeres en esta situación. Y bueno, lo que me pasó a mí es que me quedé en blanco. No, realmente no sabía qué hacer, y un par de compañeros me dijeron: bueno, andá y habla con la gremial interna. Tenés que hablar con la gremial interna. Me acerqué a un compañero de la gremial interna que está en el mismo piso, y ese compañero me llevó a hablar a la gremial interna, a recursos humanos y con el gerente del lugar donde yo trabajo, y ahí se inició una investigación interna. Se inició una investigación interna que llevó un poco más de un mes. Yo seguía trabajando en el mismo lugar, con el violento sentado al lado mío prácticamente, nos dividía solamente un vidrio. Y la verdad es que fue un mes muy estresante. Yo llegué a sentir ataques de pánico al momento de entrar al banco, pero como me considero una mujer muy fuerte, seguí adelante, y pensando en que si se iniciaba una investigación interna, esto iba a llegar a algún lugar, a un buen puerto. O sea, estoy denunciando desde hace años violencia psicológica y violencia laboral por parte de esta persona. Lo denuncié ante varias personas, sin llegar a recursos humanos y sin dejar nada escrito, pero fui a donde tenía que ir, hablé con mis jefes, les expresé lo que estaba pasando y les pedí que por favor intervengan, porque no era algo que correspondía. O sea, no se nos puede hoy, en la situación en la que estamos y en el momento histórico en el que estamos las mujeres, no se nos puede avasallar de la manera en la que se avasallan nuestros derechos. Entonces yo lo que primero creí es que era tan evidente la situación y se fue dando el diálogo entre el banco y yo, con lo cual pensé que iba a ser solucionado, y más si iniciaban una investigación interna con una escribana, con un abogado, con compañeros de la gremial interna dentro de esa investigación. ¿Cuándo fue? Esto fue el 10 de diciembre, ocurrió. ¿Del año pasado? Del año pasado. Bueno, como la situación iba empeorando y el hostigamiento adentro del banco crecía cada vez más, porque empezaron a decirle a mis compañeros que no hablen conmigo, que yo los iba a dejar pegados en algún tipo de demanda. Realmente el aislamiento fue muy grande. Es terrible ese aspecto. Terrible. Te digamos, subrayo ahí porque es como una constante que se da dentro de los lugares de trabajo. Esa necesidad que tiene el agresor de, evidentemente, digamos, todo pensado, el aislamiento es una herramienta porque te deja sola, te deja sola. Bueno, empecé a sentirme mal y pedí un par de días de vacaciones y después pedí por favor una reunión a recursos, mandé varios mails y hablé con varias personas por teléfono pidiendo una reunión en recursos humanos para hablar de la situación y para pedir que por favor hagan algo porque yo no podía seguir trabajando en esas condiciones. Y ahí empezaron una serie de telegramas en el que me acusaban de haber abandonado el lugar de trabajo y que si seguía ausentándome, corría a riesgo mi puesto de trabajo, o sea, mi trabajo. ¿Pero vos no habías pedido vacaciones? Yo pedí un par de días de vacaciones y en esos días de vacaciones empecé a mandar mails a Recursos Humanos y empecé a hablar con mis jefes y el gerente pidiéndole por favor una entrevista con Recursos Humanos para hablar de esto. No me daban esas entrevistas, no me contestaban los mails ni me respondían los llamados. Lo único que hicieron fue mandarme telegramas. Entonces así fue que me presenté a trabajar. Y me presenté a trabajar y lo que hicieron fue trasladarme. Yo les expliqué que trasladar a una persona que denuncia una situación como esta, como la que denuncio yo y que vengo denunciando hace años, era revictimizarme y era ponerme en un nuevo lugar de víctima y una nueva situación de violencia. O sea, trasladarme de mi lugar de trabajo en el que a mí tanto me costó conseguir llegar al lugar al que aspiré, al lugar en el que me siento cómoda, en el que atiendo a mis compañeros, porque es el sector donde se liquidan todos los créditos del banco, con lo cual... ¿Trabajas con otros compañeros? Trabajo con todos los compañeros de todas las sucursales y me dedico a eso, me dedico a atender bien a mis compañeros, me dedico a formar un lazo con esos compañeros a través del teléfono, a través del sistema, a través de los correos. Y me despojaron de todo eso y me trasladaron a otro sector sin decir nada. Pero sí, en las reuniones de equipo, en las reuniones de trabajo, se informaba esto. Y sí, por lo bajo, se hablaba, porque obviamente que las cosas que se dicen a mí me llegan. Los compañeros se callan por miedo, pero a mí vienen y me lo cuentan. Y lo que se dice es más hostigamiento todavía. Incluso compañeros de la gremial interna empezaron a juntar firmas a partir de la demanda que yo hago, porque yo inicio una demanda en contra del Banco Credicop por todos los hechos de violencia que yo vengo pasando, ya sea por mi situación con mi ex marido y por la situación con mi jefe. Yo inicio una demanda al Banco Credicop y una jueza en materia laboral determina que tiene que haber una medida preventiva, que estas dos personas no se pueden acercar a mí a menos de 500 metros. Con lo cual tuvieron que trasladarlos a ellos. A mí me trasladaron de sector, no de edificio, me trasladaron de sector, pero a ellos los tuvieron que trasladar de edificio. Entonces ahí se recrudece la violencia por parte de la patronal, porque no está bien visto denunciar a un jefe. No está bien visto que una mujer denuncie y para nada está bien visto que una mujer denuncie a un jefe por violencia de género. Esto en el ámbito laboral es sentenciado terriblemente por la patronal. Es tirarte en contra de la patronal. Denunciar violencia de género en el ámbito laboral es tirarte en contra de la patronal. Con lo cual es muy difícil lo que se vive porque, o sea, el ejemplo que se está dando es que en lugar de acompañar a una persona que está denunciando una situación que no corresponde, se la hostiga aún más. Entonces, ¿qué es lo que genera visualmente hacia otras compañeras? No denuncies. No denuncies porque te va a pasar lo que le pasó a Verónica. No denuncies porque te vamos a perseguir. No denuncies porque te vamos a echar. No denuncies porque te vamos a hostigar hasta que tu cabeza explote y hasta que te quedes sola. Y no lo van a conseguir. Obviamente que todo esto repercute en mi psiqui, repercute en mi salud y repercute en mi lucha o en la lucha de las mujeres, pero esto es un momento de quiebre para nosotras. Es un momento de quiebre a nivel histórico. La lucha que estamos dando las mujeres es histórica en este momento como lo fue en otros. Pero este es un momento histórico para nuestra lucha. Y hablar de violencia de género en el ámbito laboral tiene que ser algo que ya no se puede permitir. Sí. Y es algo que está silenciado. Muy silenciado. Muy silenciado. Nos echan. Si denunciamos violencia de género en el ámbito laboral, nos echan. Y tenemos un montón de casos en este país y en el mundo de mujeres que no pueden denunciar violencia de género en el ámbito laboral. Ya se complica denunciarlo en la vida privada. ¿Y a otras compañeras también les pasan situaciones similares? Sí, por supuesto que les pasa. Y muchas compañeras me dicen, Verónica, si vos no seguís adelante con esto, no lo va a poder hacer nadie. Pero se hace muy difícil porque esas compañeras apoyan en el silencio porque tienen miedo y yo las entiendo. Por supuesto que sí. Uno tiene que pensar de que esta situación de violencia hacia las mujeres en general y en particular es una situación que viene de muy lejos, y para sacársela de encima hace falta una revolución muy importante, muy importante, que está empezando, falta que llegue a su cenit. Sí, por supuesto que sí, y que vamos a ir avanzando. Eso es lo que primero tendrían que conocer todas las teníamos que conocer todas las mujeres, es decir, la necesidad en esta pelea de unas con otras, ¿no? Es muy importante. Es eso, esta... y conocer las herramientas que contamos, con las que contamos también. La ley 26.485, que es la ley que nos ampara a las mujeres en contra de la violencia de género, hay un inciso en el que habla específicamente sobre la violencia de género en el ámbito laboral. Como no hay nada legislado todavía en este aspecto, ese inciso es el que a nosotras hoy nos da una herramienta. Anótenlo, las amigas oyentas, anótenlo. La ley 26.485 es nuestra ley, es la ley de prevención en contra de las violencias de género en todos los ámbitos. Pero hay un inciso específico, que ahora no lo recuerdo, pero lo tengo acá, si quieren los voy a buscar para pasárselos. Sí, sí, sí. Antes que te vayas, que es el que habla sobre la violencia de género en el ámbito laboral. Es importante que conozcamos que tenemos, que contamos con esta herramienta, porque realmente cuando se denuncia violencia de género en el ámbito laboral, corre el riesgo tu fuente de trabajo. Sí, ahí quiero pararte un cachito, bueno, para barajar. Para bajar de nuevo, es decir, todo lo que nos has contado es conmueve muchísimo, porque uno se puede figurar muy así vívidamente lo que pasa, porque todos lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos visto, lo hemos sufrido. Pero la pregunta es, esta marea verde, esta pelea de las mujeres, ¿Cuándo va a irrumpir con todo dentro del movimiento sindical, gremial, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque para ver esas peleas que vos estás nombrando, que vos estás pintando, no nombrando, pintando, porque las estás describiendo, hace falta contestar con fuerza, con fuerza. Y que en los trabajos o los gremios haya una comisión de género que se encargue de todas estas problemáticas. Y no sé, allá no hay comisión de género, ¿no? Entre los delegados del Credicorp y todo eso. No hay comisión de género. De hecho, habíamos conformado una agrupación que se llama Mujeres Trabajadoras del Banco Credicorp. Y estábamos teniendo mucha movilización y mucha convocatoria por parte de las compañeras, pero... como siempre digo, militar dentro del trabajo en lo que corresponde a género implica que te vengan con todas las de la ley encima, y la verdad es que nos han hostigado a todas, nos han golpeado a todas las que conformábamos ese grupo, y bueno, lo seguimos conformando y estamos tratando de tomar fuerzas para seguir luchando y para seguir existiendo y para seguir acompañando realmente a las compañeras. Con respecto a lo que decías sobre el sindicalismo y cuándo se va a llegar a realmente tomar el tema de género, bueno, el sindicalismo argentino es un sindicalismo que atrasa, ¿sí? En realidad las mujeres no tenemos... Que atrasa, pero tenemos una diplomática acá en la mesa de Semilla. El sindicalismo argentino atrasa. El sindicalismo argentino en tema género atrasa. Atrasan un montón de cosas, ¿no? Sí. Si no estaríamos haciendo paro todos los días, pero en realidad atrasa porque todavía es tan fuerte los negociados que hay detrás de este sindicalismo que atrasa, que cuesta muchísimo que se logre hacer lo que corresponde, que es la defensa de los trabajadores. Claro, porque uno puede decir, las patronales, está bien, están defendiendo, eso lo sabemos, defienden el statu quo, no se quiere que se le muevan las cosas porque quiere garantizar... Y su tranquilidad, que el trabajo funcione, que salgan los trabajos. Y su ganancia. Ahora, nuestro problema, ese problema de ellos, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero de este lado de acá... si de conjunto el movimiento obrero, incluyendo mujeres, varones y disidencias, no defiende esos derechos pisoteados, entonces va a desaparecer de la faz de la tierra así como lo conocemos. Bueno, por ejemplo, en lo que implica al sindicato bancario, a la bancaria, por ejemplo, yo tuve una reunión por esta situación que estoy viviendo con Alejandra Stubb de la seccional Buenos Aires, y ella me explicaba una cosa, que el sistema financiero todavía no cuenta con un protocolo sobre violencia de género. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los bancos, las cámaras no quieren firmar ese protocolo. Ella me explicaba que hay muy pocos bancos que tienen firmado ese convenio con la bancaria. Me dijo que la bancaria da un protocolo de violencia de género en el ámbito laboral y doméstico, con lo cual es bastante completo, pero es prioritario que todos los bancos cuenten con ese protocolo. ¿Qué implica tener un protocolo? Implica poder saber cuáles son los pasos a seguir si tenés una compañera que está viviendo una situación de violencia de género, en el ámbito que sea. Implica poder saber cuáles son tus derechos si vos, como mujer, estás viviendo una situación de violencia de género. Entonces, es importantísimo contar con ese protocolo, porque te dice qué es lo que tenés que hacer y te dice cómo podés ayudar a alguien en esa situación. Y también marca pautas hacia las patronales. O sea, las patronales no pueden hacer lo que hicieron conmigo, por ejemplo. No pueden desconocer una situación que viene siendo denunciada hace años. Y que además tenía una corroboración judicial. No pueden desconocerla. Entonces, esos protocolos reglamentan a las patronales, les dan un margen de acción a las patronales de que hay cosas que no pueden hacer, y a nosotras, como mujeres, nos da nuestros derechos, nos da herramientas para defendernos. Claro, el asunto es, como todos los derechos en el mundo laboral, es quién pone lo que hay que poner para defender ese derecho, porque yo puedo tener en la estantería 250.000 convenios colectivos de trabajo, es decir, que las horas, las horas extras se pagan. Ahora, si no hay quien haga presión sobre ese derecho a la patronal, si nadie está mirando, no lo va a cumplir nunca. Bueno, yo lo que me pregunto es, las compañeras bancarias que están dentro del sindicato y que son militantes y que muchas son referentes, ¿por qué no están peleando por ese protocolo para que exista todo el sistema financiero? Es una gran pelea que hay, y que no cabe la menor duda de que va a tener que ser llevada adelante de conjunto por las laburantes de ese lugar. Habrá que sacudir a los compañeros para que también acompañen, obviamente, pero tienen que tomar esa pelea en las manos, uh-huh, o digamos como primerísima, digamos, línea, ¿no? Claro, yo pienso que esto está en pañales todavía. Adentro del gremialismo más atrasado que en el resto de la sociedad, ¿o no? ¿Qué opinas vos? No, yo la verdad que estoy conmovido porque imaginaba las vivencias que tiene que soportar ella en esa violencia laboral todos los días, aparte. Pero por ahí hay un par de cosas que me disparó. Una es cómo usa el poder, todos los que usan poder, la estructura, digamos en este caso, la estructura bancaria, que es repatriarca la estructura bancaria, como lo son los sindicatos. Los sindicatos, nosotros tenemos sindicatos en Argentina y sobre todo los que son burocráticos, que es una estructura machista y repatriarcal. Entonces, eso pinta un poco el tremendo desafío que tienen las mujeres con la estructura que está institucionalizada. Y lo del protocolo es, significaría el reconocimiento de ese uso del poder y de esa violencia que existe. Entonces ya reconocer el protocolo y aplicar el protocolo ya es reconocer esa violencia, y eso es lo que no se quiere reconocer, claro. Porque ahí funciona la estructura de poder en cada uno de los funcionarios que hay dentro de la institución. Y me llama la atención que el sistema bancario del Credicop, digamos, en su directiva, acciona políticamente. Y esto no lo podemos dejar de ver tampoco. Acciona políticamente con un discurso progresista, digamos. Sin embargo, la estructura es igual que cualquier otra estructura de cualquier otro banco, ¿no? ¿Y cómo no van a reconocer un protocolo para erradicar la violencia institucional y la violencia de poder en las relaciones de trabajo? Lo que pasa es que tiene que ver justamente con el poder. Las mujeres, se nos está vedado el poder en todos los lugares de trabajo. Si nosotras pudiéramos no tener encima el nivel de violencia que tenemos, llegaríamos mucho más alto. Pero lamentablemente tenemos que estar ocupándonos de cómo hacer para no sufrir esas situaciones de violencia, en lugar de pensar cómo hacemos para crecer dentro de un lugar de trabajo. El Banco Credicop está por cumplir 40 años, el 19 de marzo. Nunca en estos 40 años una mujer formó parte de la mesa directiva del banco. Eso llama poderosamente la atención. Y con esto yo quiero decir que si dentro de 2 meses hay una mujer en la mesa directiva, eso nos va a subsanar la situación, porque hay que ver qué mujer ocupa esos lugares, ¿no? Necesitamos mujeres con cabeza de feministas, con cabeza de activistas, con cabeza de querer transformar esta sociedad en otra cosa, ocupando lugares de poder. Y mientras estemos sumergidas en violencia, nuestra cabeza no da para pensar en ocupar lugares de poder. Por eso es tan importante seguir violentándonos, porque si estuviéramos libres de eso, llegaríamos a los lugares que hoy no nos dejan llegar. Pero evidentemente, toda esta marea verde que se ha abierto hace unos años atrás, es un colchón en el que se puede... Es la tecnología. Bueno, decía que esta marea verde es un colchón donde todas esas luchas, que son muchas y que han de dejar de ser personales para que sean triunfantes, ¿no? Para poder ganar esas peleas tienen que dejar de ser personales. Exacto. Todos los miércoles de 16 a 18, El Perro del Vecino. Sumate en Radio Semilla, FM 106.5, radiosemilla.com.ar. El Perro del Vecino. ¿Sabías qué? Este proyecto se viene gestando hace más de 5 años como una propuesta de grupos y vecinos que militaban en el barrio de San Cristóbal y alrededores, que se ocupó de construir su propio transmisor, aprender a operar y encarar todas las tareas que resultaron necesarias a la hora de armar la radio, participando en distintos talleres y a partir de la iniciativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de multiplicar las voces, impulsando la creación de nuevos medios. Hoy, Radio Semilla sigue invitando a vecinos y vecinas y organizaciones del barrio a formar parte del proyecto, sumándose a programas, música, ideas, acercando historias del barrio, noticias, difundiendo la propuesta y de cualquier otra forma que haga que este proyecto siga creciendo. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla. 106.5. radiosemilla.com.ar. Seguimos, programa Trabajadores en Radio Semilla, charlando con Verónica Villamarín, y lo que le queríamos preguntar ahora, porque nos hemos explayado por varios puntos, es cómo sintetiza ella la situación de la mujer en el mundo laboral y las perspectivas. Bueno, está bastante complicado la situación de la mujer en el ámbito laboral, justamente por todo lo que veníamos comentando, pero si hablamos de lo que son las perspectivas, podemos hablar del 8M, del próximo paro, que ya estamos gestando desde hace casi un mes. Y sería importante que las centrales y los sindicatos puedan pronunciarse con respecto a este paro, pero claramente, no en forma ambigua como muchas centrales y muchos sindicatos lo vienen haciendo los últimos años, dejando al azar y a la buena voluntad de las patronales poder decidir si te corresponde o no parar. Así que me parece que lo más importante es que realmente haya un pronunciamiento claro, donde se nos convoque a todas las mujeres a parar y donde seamos respaldadas por nuestros sindicatos y por las centrales que nos agrupan. Me parece que eso es lo más importante. Sí, teniendo en cuenta la importancia que tiene este paro, que es un paro mundial de mujeres. Es un paro mundial. A cuatro de acá se le ocurrió hacer un paro, no. Es mundial porque mundialmente es necesario cambiar la opresión que sufre la mujer en todos los ámbitos. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que se pueda lograr esto y para que puedan participar de la marcha. Y bueno, nos veremos. Y del paro. Bueno, yo me quedo con ese concepto de internacional, como se cantó tantas veces en tantas marchas en la que hemos participado, dice que porque la caída del patriarcado será internacional. El patriarcado se va a caer. Bueno, tiene carácter internacional. Lo vamos a tirar, como dicen las compañeras. Vamos a tirar, sí. ¿Nos querés agregar algo más, Verón? No, por el momento no. O sea, gracias por haberme invitado, gracias por el espacio. Y me parece que es muy importante difundir que la violencia de género en el ámbito laboral existe y que nos cuesta tarea, un montón erradicarla. Esta tarea del movimiento feminista es una tarea pendiente muy, muy importante. Y que hay que seguir luchando hasta que logremos ser reconocidas con todos nuestros derechos. Hasta que logremos la igualdad y la transformación de la sociedad que buscamos, bueno, que anhelamos. Un abrazo a todas las compañeras del Crédico. Gracias. Y sobre todo a todas las compañeras feministas que andan pululando por ahí, que es unas con otras en las que nos podemos apoyar para seguir peleando, ¿no?

desatada, un pequeño gesto, una mirada, una idea, un pensamiento conjunto, el constante movimiento del mundo, y en un segundo encontrar la salida del laberinto, en el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven, la energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio, acaba en charcos turbios que mojan mis pies, ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen, el caos, el desorden, hablo de lo real, de lo imaginario, y apagar la tele y ponerte a hacer algo. Porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior. Una idea que no se deja aplastar por lo viejo. El amanecer que llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada, una montaña sin pisada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Canta, saca las tripas, te engorda, ensancha, ocupa espacios que te daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia en el miedo que te encierra. Yo deliro, yo decido, yo amo, pienso y siento, luego existo, vomito todo el dolor para llenarme para siempre de amor. Varios colores tiñen el alma, no tiene color el interior, el alma no tiene color. El alma no es ni blanca ni negra. Bueno, acá están el grupo de invitados que teníamos, que les avisamos que estaban, que habían llegado, que pertenecen a los artesanos, vendedores, ambulantes y músicos de la zona de Once. Así que, bueno, son Charlie, Elsa y Sofía. Así que preséntense. A ver, Charlie. Pensé que iban a empezar las damas. Bueno, yo soy Charlie Carlos Magnetti, soy músico y pertenezco a varios vendedores ambulantes independientes de Once. ¿Y Elsa? Bueno, yo soy artesana y pertenezco, soy delegada y pertenezco a Bayo, que es vendedores ambulantes independientes de Once. Y falta Sofía, a ver, explícanos. Sí, buenas noches, mi nombre es Sofía, soy vendedora ambulante del barrio de Once. Y una pregunta, lo primero que se me ocurre, ¿cómo se relacionan entre ustedes? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Es una buena y excelente pregunta. A través del trabajo, a través de la calle y de las luchas. Sí, empezamos primero con un bajón de desilusión, ¿no? Por un representante que teníamos en un momento que, bueno, nos dejó varados. Cuando vos decís representante, ¿qué decís? Un referente anterior. Teníamos una organización. ¿Un representante tenía alguna asociación? No, de hecho, como lo somos ahora. Y quedamos muy poquitos y empezamos a pelearla desde abajo, de nuevo. hablar, solidarizarnos con nuestros compañeros en lo que necesitaban, apoyando a uno u otro vendedor si corría, si le hacía falta algo. Entre todos juntábamos, hacíamos actividades, generalmente se hacen polladas, sorteos. Y así fuimos creciendo, un poquito más. Polladas es una comida típica peruana. Ajá. Y eso, bueno, son actividades, una de las tantas actividades que porque se hacen. Hay compañeros que son migrantes también. Muchos compañeros son migrantes, sí. Muchos compañeros. Claro. Y vos dijiste que eras algo como delegada o algo así, ¿no? Sí, yo soy delegada. ¿Han conformado como una asociación o algo de eso? En eso estamos, tratando de armar una asociación civil. Es un poco complejo para nosotros. Es un poco complejo la pregunta. Sí, pero la realidad es que yo creo que tenemos mucho para dar. Entonces, consideramos que debería ser legal todo lo que estamos haciendo. Claro. La pregunta que cabe así a continuación es, bueno, ¿cómo está la calle? Ustedes están nombrando 11 dietas, pero todos sabemos que hay un país en crisis, que han habido muchos desalojos de 11. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo es el día laboral de ustedes? ¿Cómo se les arregla para poder ganarse el mango día a día? Bueno, desde más o menos 20 días que sí se podía un poco dentro de todo trabajar, ahora no, directamente no te podés parar. Justamente el día viernes, vamos a decir, en la misma rama, los compañeros senegaleses son totalmente hostigados, violentados, y por echarles gas lacrimógeno a ellos, les echaron a la gente que estaba tomando aire en la plaza, que era un día sofocante, a minutos de llover, una humedad terrible, la gente se siente en los canteros a tomar aire. Y una señora de la tercera edad fue afectada, la tuvieron que llevar en ambulancia, y más o menos, sin mentir, 80 entre motorizados. Están los policías que decimos de los pega-pega, que vienen con los palos. ¿Pega-pega? Claro, es que directamente vienen y te pegan. Es como que no te dan perdón. Es como que vos estás trabajando y los estás insultando o algo, pero te vienen de lleno. No miden si eres varón, mujer, si estás con poca o mucha mercadería, o si mismo ahora, en este minuto, camino para acá, esperando a la compañera que termine una reunión, estábamos justo donde era la Perla, en los canteritos, sí, de la Perla, y de enfrente está el final de la Recoba, sobre Rivadavia y Pueyrredón. Y los muchachos, los compañeros estos senegaleses, se iban retirando porque justo ahí pusieron un colectivo. Y lo tiraron del armazón que tiene de los anteojos al senegalés, lo tiraron para atrás, que ella lo tenía tapado todo, se iba, y lo forzaron, le sacaron todo, lo pusieron en una caja de basura que estaba ahí, se llevaron todo eso, no le dejaron ni un documento, algo que acredite lo que le sacaron, nada. Yo te digo, todos somos seres humanos, a pesar de que no hablemos el mismo dialecto capaz, pero la cara de indignación del hombre se ve todos los días en todos los compañeros, porque hoy en día están saliendo gente que tenía trabajo en blanco a trabajar a la calle, a buscarse el mango. Nosotros no, está bien, puede ser que en un tiempo sí hayan habido mafias, hayan habido gente que ha explotado a otras personas, pero los que quedamos todavía en 11 somos gente que trabajamos para nuestro sustento, por salud, por problemas que tienen con la familia, o tienen a quien dejar, tienen hijos chiquitos, problemas de salud muy fuertes que ningún trabajo te van a tomar. Uno, en lugar de ser una carga, sale y se inventa el trabajo, un trabajo decente, que no vaya a agredir ni a los negocios, ni haga una competencia desleal, pero tampoco que haga daño al transeúnte. Yo, por ejemplo, vendo breteles. ¿Usted cree que con lo que yo venda el país se va a venir abajo? Seamos realistas. La situación está mala para todos. Argentinos, peruanos, senegaleses. Yo le vendo barato, porque capaz que la señora no le alcanza para comprarse un corpiño de 600, 800 pesos, pero sí para comprarse un bretel de 20 pesos. No nos usemos de caballito de batalla y buscar pretexto y decir que nosotros los extranjeros le sacamos trabajo. Yo hace 30 años que vivo en el país. ¿De dónde sos? Yo soy de Bolivia. Yo en un tiempo, sí, como todo el mundo, entré a trabajar acá de chiquita, desde los 16 años, cuidando chicos, un poquito más grande, acompañando gente mayor, hasta que, bueno, por problemas de la vida, tuve problemas de salud. Tengo 4 operaciones en el vientre, cosa que me impiden hacer fuerza. Pero yo no voy a ser una carga para nadie. Necesito salir a trabajar. Y si me tengo que, como ahora, estar afónica de ofrecer mis breteles, lo voy a seguir haciendo. Porque yo no le afecto a nadie, le hago un favor a la gente que le queda poca plata en el bolsillo, y yo a los de los locales tampoco los afecto. Es más, muchos amigos de la Avenida Corrientes, desgraciadamente, han cerrado sus locales. Y lo que la compañera comentaba, este compañero senegalés, antes de venir para acá, describiendo un poquito la situación, el compañero no estaba vendiendo, ya estaba cruzando Avenida Rivadavia, ya había llegado del cordón a la altura de la segunda franja blanca de la senda peatonal, o sea que estaba en la calle, cruzando la avenida, y vino la policía, lo agarró del brazo, lo llevó hasta la vereda, le sacó la mercadería, no libró ningún acta, no hizo absolutamente nada, incurriendo en delito, que es robo. Es robo, es lo que la policía no evita en Plaza 11, es lo que la policía no evita en Plaza Almagro, es lo que la policía no evita en Plaza Boedo, es lo que la policía no evita en Caballito y en ningún lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te van a manotear el celular y van a salir corriendo con el celular y la policía los está viendo y no hacen nada. Están robando, violentando a una mujer, la policía lo está viendo y no hacen nada. Salen a vender breteles a 20 pesos el par para darle de comer a los hijos y te mandan los pega-pega o tortugas, como también se los conoce porque vienen con los escudos, el casco, vienen todos así encapuchados. Y te sacan la mercadería a cambio de nada. Y no la pueden recuperar más. No se la puede recuperar más porque son los señores encargados de vender la mayoría de estos productos en Mercado Libre y en las páginas que hay en internet y en la web. Ah, la misma ahí policía. Está la madre, es la madre del cordero. Exacto. Es la madre del cordero. Ahí está el problema. Y el problema es que nosotros no es que queremos vender simplemente baratijas, como lo dice la ley. No, pero si venden cosas buenas. Las medias que yo uso las compro siempre en la calle, porque por los tres pares que me venden en un negocio me venden uno solo. Y son buenas, perfectas, y bueno, y así también he comprado bermudas para mis nietos. Todo compro cuando puedo esas, claro, cosas. Hay que desmistificar también la creencia popular del que el vendedor ambulante no paga impuestos. Esto es una mentira, enorme mentira. Primero, la venta ambulante desde que era la época, ¿se acuerdan de la DGI? Que ahora pasó a ser después la FIP. Es categoría mínima de trabajo. El código de actividad laboral de la venta ambulante es el 298, por un lado. Por otro lado, vos en la venta ambulante en el país no está prohibida, hay que reglamentarla, hay que que entra dentro del marco de la legalización. Está la ley, pero no está reglamentada. Exacto. Como suele pasar. Y se trata al vendedor como si fuera un delincuente cuando no lo es. Sí, sí, sí. Yo soy artista callejero. ¿Por qué estoy con los vendedores? Porque todos trabajamos en la calle y porque mi música, de una manera u otra, también la vendo. Como la vende un artesano. La gente, a los artistas nos da la gorra, pero lo estamos vendiendo. Estamos vendiendo el arte que nosotros ofrecemos. Estamos todos en la misma. Pero este gobierno se empecinó en tratar al laburante como un delincuente cuando no lo es. Si tenemos tantos problemas económicos que hay en el país, ¿qué mano enorme y grande daría el trabajador callejero con la actividad regularizada pagando esos impuestos? Porque si nosotros queremos el monotributo social que nos da la jubilación, Si nosotros estamos dispuestos a pagar 350 pesos por mil por nuestra obra social que nos corresponde, si cuando vamos a comprar la mercadería pagamos el IVA y el monotributo como cualquier hijo de vidriero, estamos pagando todos los impuestos. ¿Dónde está la diferencia? Si vos querés alquilarte un local y poner plata para que tenga toda la parafernalia y vender como... Es problema tuyo, no es problema mío, pero yo los impuestos los pago. Se regularicen, que me den un lugar a mis compañeros, a mí. Y no es porque los músicos quedó exceptuado del código contravencional la actividad en la gorra. No, los músicos tenemos que estar en la lucha porque los compañeros también tienen familia, los vendedores, los artesanos. Tenemos que estar codo a codo y articular en esta lucha porque esto es necesario. Al menos eso es lo que me parece a mí, ¿no? Así es. Estimado, ustedes en los últimos años han notado el vendedor ambulante ha sido perseguido históricamente. En los últimos años han notado un incremento de esa hazaña contra el vendedor ambulante. Sí, ya es una persecución diaria, ya es la tarea del día de la policía de la ciudad. Es como, ya tienen horarios fijos para poner el celular, un celular acá, otro celular allá, dos juntos. Ya tienen horarios, ya se conoce el horario. o sea, no es que van a perseguir solamente. No, está, su trabajo es ese. Molestar, sacar las cosas que tienen para vender. Claro, sí, después ellos, claro, lo o sea, ven. Son ya ni siquiera se dedican a hacer un trabajo de inteligencia. No, es una charlita que tienen porque así son horarios. Para sí, vender, sí, después, y esta decir. Semana y ayer y hoy me dijeron muchos compañeros que fue imposible vender. Imposible. Por cualquier lado de Once. No pudieron vender en ningún lado. Ayer y hoy. Fue terrible. Pero mucha persecución de la policía. Mucha policía. Sí. Pero es una persecución fuera del marco de la ley. Y los organismos de derechos humanos. Bien, gracias. Bien, gracias. No, pero es que está la ley contravencional, la reforma. Salió, o sea, se ve que ya se reglamentó hipotéticamente, una vez ya firmada esa ley, ya de hecho ya funcionaba, ¿no? La verdad que antes de firmarse ya estaba la persecución, pero ahora. ¿Cuándo se firmó? A fines de diciembre. Sí, a fines. Cuando vallaron toda la legislatura para que no vayamos a manifestarnos. Ajá. Sí, vallaron todo ese día cuando se firmó esa ley, que es la reforma que persigue, que criminaliza a los vendedores ambulantes, a los cuidacoches, a los limpiavidrios. Zafaron un poco los artistas callejeros. Los artesanos tenemos que buscar alguna feria que esté cerca de casa y no nos lo permiten. Yo quiero vender en mi barrio, que es Palermo, y me mandan a Lezama. No, ya vendí en Lezama, no quiero viajar tanto. Si tengo una feria ahí a 8 cuadras de mi casa. No, a Lezama, después de pasar pero todas las pruebas habidas y por haber en cuanto a cerámica, ¿no? Claro, en una época no sé si sigue, había que ir al Teatro San Martín, ahí a presentarse, sigue esa historia. Soy técnica en cerámica artística. La persona que a mí... ¿Técnica en? Cerámica artística. La persona que me tomó una prueba en Huergo, la primera vez... Me dijo, ay, a mí me hubiese encantado estudiar cerámica. Y ella es la que me estaba tomando la prueba a ver si yo podía. O sea, ahí ya te resumo la humillación que uno siente llevando todo el barro, o sea, la arcilla, los utensilios, mantener la humedad hasta llegar al turno de que, bueno, ¿quién me tomará? ¿Qué artista? ¿Qué personaje, profesor o qué catedrático me tomará para poder yo vender en un puesto de feria? Diciendo, me hubiese encantado estudiar cerámica. Perdón, a ver si entendí bien. Para poder tener autorización para vender en una feria, te tomaron un examen. Sí. Sí, hay que presentar, yo creo que... Sí, no era válida mi certificado, que lo llevé. Por supuesto que llevé mi certificado de la Escuela de Cerámica número 1. Llevé mi certificado, pero no es suficiente. Yo tenía que hacer ahí lo que decía que yo hacía. Y bueno, hice una pieza alfarera en un toque, una técnica originaria. Me puse a trabajar como, bueno, lo hacían estos pueblos abejados. Y ahí cuando me dijo eso, yo me bajoné tanto, yo digo, no, es una burla. Estoy pasando por un mal momento. Fue una burla. Sí, fue una burla y fue muy feo. Pero ¿cómo está pensada la ley? Porque más allá de esa persona en específico que te dijo eso, que le gustaba y que le habría encantado estudiar. No tenía la más leve noción. ¿Cómo es el pensamiento de esa estructura burocrática, no? Que emplea una persona que no tiene idea para tomarle, digamos, para entorpecerle la vida al resto. Sí. Es así, está pensado y ella tiene un lugar ahí, ¿no? Es horrible. Sí, me mandaron a... Ya te digo, a vender en el Parque Lezama. Otra vez, ya estuve un año y medio ahí. No puedo ir más. No quiero viajar más. Se tenía que tomar de mi casa el 93. Y digo, no basta, no quiero. Si tengo acá la feria, a pocas cuadras. No, ahí no. ¿Y entonces qué haces? Y ahora, primero no puedo prender el horno por el tema tarifa. Sí, sí. Un detalle. Un pequeño detalle, por eso fui el viernes a luchar contra el tarifazo. Porque no puedo prender mi horno para hacer cerámica, transformar de la arcilla a la cerámica. Claro. Y bueno, ahora hay alguna cosa que ustedes ahora se están proponiendo. ¿Cómo tratan de solucionar esto? Porque es una situación muy grave. Sí, lo que pasa es que no es nada más la venta, es también la situación migratoria de los compañeros. Porque a la vez que te sacan tu mercadería y vos te quieres quejar, y esta vez te dicen, es mejor que te calles o te llevo detenido y tenés causa. La causa es para deportar. No importa si tienen familia o no tienen familia. El único delito fue haber reclamado tu mercadería. Es así que el 11 de febrero de este año tuvimos una agresión física a un compañero. Nosotros trabajamos con una página que se llama Vendedores Ambulantes Independientes de 11. Nosotros escrachamos ahí todos los atropellos a los cuales somos víctimas, porque desgraciadamente para nosotros en la calle los vecinos y transeúntes, la mitad se pueden poner a favor de nosotros y el otro tanto se va a poner en contra de nosotros, y no tenemos otro recurso. Pero también cuando hay detenidos tenemos esa prueba para que no se calumnen los compañeros, para que no se armen causas, porque también los compañeros no trabajan porque no tienen otra cosa que hacer, sino que tienen que dar sustento a sus familias. Tienen hijos, tienen hogares que mantener, impuestos que pagar, el colegio, la salud, Hay muchos compañeros que han traído de sus países de orígenes a sus padres porque ya están muy mayores, para que no se queden solos, los traen. Los quieren documentar los costos a lo que era hasta el 31 del año pasado, de diciembre. Hoy en día están totalmente sobrevaluados. Antes, renovar tu documentación estaba arriba de hasta los 150 pesos, 200 pagabas. Hoy tienes que pagar arriba de 3.000, 4.000. Sacar el turno para la precaria está llegando a los 10.000 pesos según el requisito de documentación que te pidan. Perdón, deja interrumpirte ahí. Esas cifras que están dando, que estás son dando vos, escalofriantes. Son escalofriantes porque es evidente que alguien que viene de afuera tiene que laburar y demás. Es decir, no viene con guita, a no ser que venga a ponerse una empresa. No. ¿Y usted? ¿Tres lucas? ¿Una familia de 4 o 5 personas? Y para renovar nada más la documentación, pónganse en el lugar de una pareja que tengan, que es el marido y la esposa, que la nenita recién nació, debe tener 4 meses. Entre los dos pagaron ya el sistema RADEX para renovar su categoría de transitorio permanente y pagaron 7.000 pesos. Esto hace ya 3 semanas y todavía no les llega la respuesta de cuándo tienen que llevar todos sus papeles para que les cambien de categoría y poner en tanto la documentación de la bebé. O sea, ni el marido puede trabajar sin documentación hasta que se le dé la gana al sistema RADEX. ¿Qué es eso del sistema RADEX? Es el nuevo sistema de documentación e información que está usando el gobierno en migraciones, en el cual tienes que sacar, en lugar de sacar en ventanilla tu turno, vas directamente, presentas tus papeles, te dicen, bueno, esto sí, ya está, te dan el link para que vos busques ahí, metas tus datos, te dan una fecha que puede ser entre 3 a 8 meses. En ese lapso tienes que ir juntando la platita que te van a cobrar. De ahí, cuando te llaman y te piden esos papeles, te hacen esperar, como esta pareja, hasta que el sistema de internet les responda de que los papeles son aptos o no son aptos para tener su documentación en calidad de permanente. En este caso, porque tienen a la nenita nacida acá. Otras personas que vinieron ya afuera tienen a los hijos que son de afuera, pero tienen que pagar por todos porque tienen que cambiar su categoría. Entonces es una sumatoria por cabeza el costo. Hay muchos compañeros que no llegan, se han endeudado, pero también corren el riesgo de que por alguna cosa les nieguen la precaria, pierden el dinero, no hay reembolso. O sea, si tus papeles no los aceptan y uno ya pagó lo que pagó, lo perdiste. Eso lo perdiste. ¿Qué les parece si vamos a un tema y seguimos con estas compañeras que trabajando en la calle la tienen muy, muy, muy difícil, ¿no? Terriblemente difícil. Hacer de mí como pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para dar un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, como viví, yo me muero como viví, como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca. Que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta. Ahora sí estamos en el aire. Bueno, estamos en el último bloque del programa Trabajadores. Nos queda muy poco para terminar el programa, por lo tanto, les queremos dejar el micrófono a los compañeros invitados. Nos han estado relatando lo que es trabajar en la calle, el ensañamiento con el que este gobierno y las fuerzas del orden trata a quien trabaja allí. Y entonces les pedimos que... Nos cuenten un poco cuál sería la síntesis de ese tipo de trabajo y qué quieren decir al resto de los trabajadores. Antes que los compañeros se despidan, voy a decir que, bueno, los que estamos haciendo los ruidazos en los distintos lugares de la ciudad, convocamos para el primero, para este viernes primero, a Plaza de Mayo a partir de las 7, entre las 7 y 8 de la noche, para reunirnos y, bueno, protestar por este tema del tarifazo que tanto nos toca a todos. Bueno, entonces, bueno, ahora damos la palabra a los compañeros. A los compañeros que trabajan en la calle. Bueno, no, simplemente decirles que nosotros, como trabajadores de la calle, cada uno en su oficio, el vendedor, el artesano, el artista, vamos a seguir en la lucha y convocamos a todos los trabajadores de la calle que realmente quieran participar de esta lucha y estar en esta lucha a que nos contacten. Nos van a poder conseguir encontrar en Facebook. Nosotros tenemos en Facebook una página, Vendedores Ambulantes Independientes de Once. Nosotros en esa página, claro, vamos publicando todo y nos pueden dejar mensajes, se pueden comunicar con nosotros, se pueden agregar ellos mismos con nosotros a la agrupación, pueden pedir que la agrupación vaya a colaborar con ellos en la organización y el armado de lo que ellos quieran hacer en donde estén, porque la idea es nuclear a todos los trabajadores de la calle de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que aunque no sean de 11, que sean de otro barrio, también pueden... Exacto, exacto. Esto empezó en 11, esto lo empezó nuestra compañera Luz Mary Villanueva. Ella en este momento está en Perú, ella es la líder nuestra. Ella fue a visitar a su familia después de un año bastante ajetreado que hemos tenido. Regresa en poco tiempo. Y nosotros somos el cuerpo de delegados que trabaja al lado de ella. Y bueno, Vendedores Ambulantes Independientes de Once, Bayo, esperamos a todos los trabajadores. Luz Mary los va a recibir a todos, como todo el cuerpo de delegados, con los brazos abiertos. Necesitamos luchadores, luchadores coherentes, conscientes. No necesitamos buscadores de oportunidades, necesitamos luchadores que se sumen a la lucha por los derechos que nos corresponden. ¿Algo más quieren, bueno, decir? No, compañeros, mucho más que agregar, ¿no? Mañana simplemente vamos a apoyar el verdurazo, el lechugazo que se hace mañana. Claro, sí, en repudio por lo que pasó en Constitución, así que vamos a ir a esa manifestación de total repudio, porque bueno, esas cosas no se deben hacer, así que vamos a apoyar a exacto, los compañeros a del horas, UTT, ¿no? Que sería Unidad de Trabajadores de la Tierra. De la Tierra. A las 16 horas en la columna de Baño se va a encontrar en Plaza Miserere, en Plaza 11, a las 14 horas. Y a las 14:30 aproximadamente largamos caminando ya para Plaza de Mayo para sumarnos a la marcha de mañana. Así que todos los que quieran participar, quieran venir y quieran sumarse, mañana los esperamos a todos en Plaza de Mayo para luchar por los derechos de los trabajadores de la calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, y desde ya muy agradecidas por este espacio y muy agradecidos porque muy pocos nos dan la oportunidad de explicar nuestra situación, porque lo ven como que tocado de lejos, de los medios, de los manteros, de una forma muy superflua. Sí, muy superflua, y aparte como no están los manteros, ya podemos caminar tranquilos por la calle Porredón. Esa tranquilidad nos está costando y está costando también a muchos, ¿no? No es esa la idea de país, la tranquilidad, ¿no? El tener espacios libres. Es la tranquilidad de unos pocos y la desesperación de claro, muchos. Claro, seguramente. Muchas gracias. El viernes nos vamos a ver según el cacerolazo. Bueno, está bien. Hasta el próximo... martes es carnaval. Acá va a estar cerrada la fábrica, así porque es feriado. Así que, nos vamos a estar otra vez acá el siguiente martes, no el próximo, sino dentro de dos martes. Bueno, entonces nos despedimos. Y también recordamos que antes del otro martes, el 8 de marzo, es el paro internacional de mujeres y la marcha de la cual vamos a participar. Así que convocamos a todas las compañeras que estén oyentes, que estén escuchando, a asistir a esa marcha. Bueno, por otro lado, por mi parte me despido también. Hemos tenido hoy un programa con visitas, con los problemas que vive este país, ¿no? Lo que pasa que al individualizarlos tienen otro peso, tienen otra carne, y creo que va a hacer falta mucha pelea para poder dar vuelta a la tortilla, pero hemos estado muy muy contentas de recibirlos acá en Radio Semilla, y obviamente están estos micrófonos para los conflictos de los y las trabajadoras, ¿no? Para cada vez que quieran venir, Tienen el micrófono disponible. Bueno, muchas gracias y hasta la victoria siempre. ¿Asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30.